Declaración de un superviviente. Parte 1. Que se presenta, en estas dependencias, libre y voluntariamente al objeto de ser oído en declaración a tenor de los hechos acaecidos a partir de la fecha 1 del mes 1 del año 0. Que el abajo firmante da su consentimiento para que esta declaración sea utilizada por el presente ministerio y su servicio de política infecciosa en la evaluación de los actuales planes de prevención epidemiológica y los diferentes gabinetes de análisis de riesgos e infraestructuras de contención infecciosa. Que por la presente es informado de la inmunidad jurídica sobre los posibles delitos derivados de la consiguiente declaración según Ley 29.0010. Hecho que se refrenda en acta aparte. ¿Cómo recuerda el comienzo de la infección? Responda. Vaya. Había intentado bloquear estos recuerdos. Pero bueno, creo que es importante que analicemos los fallos que cometieron. Que todos cometimos. Soy. Bueno, era trabajador en el ayuntamiento de mi ciudad. En las últimas elecciones mi partido político había sacado un buen resultado y yo fui puesto al frente de una concejalía de deportes. En aquel momento tenía 46 años y mi vida discurría monótona y sencilla como la de tantos otros. En estos últimos meses he hablado mucho, con otros supervivientes, he escuchado cómo sucedió. Cómo comenzó todo, y bueno. Yo lo viví de otra manera, digamos que no tuve tiempo para hacerme una idea de que algo se nos echaba encima. Digamos que la dura realidad fue la que se me echó encima. Mi mujer trabajaba como enfermera en el turno de mañana en un ambulatorio privado. Los militares, como otros muchos funcionarios, tenían un acuerdo por el cual eran atendidos en dicho centro. A los pocos días de la revuelta en Rusia, militares médicos fueron enviados para colaborar en tareas humanitarias. No duraron mucho, puesto que la situación se les fue de las manos enseguida. Varios de ellos regresaron heridos, y uno, un capitán cirujano, fue atendido en la unidad de quemados del ambulatorio. Una gran quemadura cubría su pecho y, según mi mujer me contó, presentaba mordiscos en brazos y piernas. Me contó que los médicos le dijeron a la familia del capitán que había sido algún animal salvaje, pero ellos tenían claro que no había sido así. A la mañana siguiente a la de la llegada del militar, llevé a mi mujer a trabajar antes de dirigirme al ayuntamiento. Tenía por costumbre aparcar en el área reservada para personal sanitario, justo enfrente de la puerta principal, tomarme un café rápido con ella en la cafetería y luego despedirme de ella. La quería mucho. No recuerdo muchas cosas que sucedieron durante estos años, pero en cambio me acuerdo claramente de lo que ocurrió aquella mañana. Nunca lo podré borrar de mi mente. A las 7 de la mañana se hacía el relevo al turno de noche en el hospital. Serían las 7 menos 20 cuando llegamos. Después de tomar el café, mi mujer se despidió de mí con un beso y un te quiero, hasta la tarde. Yo me quedé unos minutos más terminando de leer el periódico, sobre todo alucinado con las noticias que estaban llegando de la Gedestan. Un revuelo me sacó de mi lectura, algo había pasado. El personal del ambulatorio corría de un lado para otro y gritaban pidiendo que acudiesen los de seguridad. Al parecer, cuando se hizo el relevo en la planta de quemados, algunos pacientes habían atacado a las enfermeras. Cuando escuché eso enseguida entendí que Rosa estaba involucrada, por lo que subí corriendo las escaleras de las dos plantas que había hasta la de quemados. En esos segundos pasaron por mi cabeza mil cosas. ¿Habría sido algún paciente de psiquiatría fugado? ¿Algún familiar descontento? No tenía sentido, los pacientes no podían haber sido, la mayoría de ellos estaban tan sedados por sus heridas que un camión de mercancías podría pasar por aquella sala sin que se inmutasen. Cuando llegué a la segunda planta, lo primero que vi fue a dos vigilantes de seguridad, porra en mano, empleándose a fondo con cuatro pacientes, a los que golpeaban. Ahora casi da risa, pero en aquel momento. Dios. Necesito parar unos minutos. No puedo seguir. Gracias por el vaso de agua. Ya estoy mejor. Bueno, ¿por dónde iba? Sí, ya. Llegué a la segunda planta y dos vigilantes estaban aporreando a cuatro pacientes. Bueno, usted ya sabe cómo se comportaban estos pacientes. Los vigilantes les golpeaban con furia y ellos no retrocedían ni un milímetro, avanzaban, agarrándoles y mordiéndoles una y otra vez. Yo no entendía qué podía haber sucedido para que se comportasen así. Tenían las facciones desencajadas y parecían no estar afectados por las inmensas quemaduras que cubrían su cuerpo. Recorrí la sala de quemados con la vista y fue en ese momento fue cuando la vi. Mi mujer estaba sentada en el suelo de la oficina de enfermeras y sangraba abundantemente por el cuello, pero todavía estaba consciente. Sin prestar atención a la trifulca, a la que ya se habían sumado 6 vigilantes más, ayudé a mi mujer como pude, le taponé la herida mientras estúpidamente le preguntaba. ¿Pero qué ha pasado? ¿Quién te ha hecho esto? Fue entonces cuando se me abalanzó por la espalda el capitán médico. Me agarró con muchísima fuerza por la espalda. Recuerdo que pensé, pero bueno. ¿Pero este hijo puta qué se ha creído? Le voy a dar unas hostias. Me da igual que esté churruscado. Me di la vuelta rápidamente y le agarré con fuerza por el pescuezo. No entendía por qué este cabrón no me pegaba y solo intentaba molerme. ¿Pero qué tipo de formación en defensa personal les dan a estos milicos? Recuerdo aquellos pensamientos, razonamientos lógicos en la otra era, pero ya no. Soy cinturón negro de karate, y bueno, entrenaba por aquellas fechas casi todos los días, pesaba 25 kilos más que ahora, y la verdad es que estaba como un toro. Le di 2 rodillazos en las costillas que habrían tumbado a un hipopótamo y aquel cabrón ni se inmutó. Le asesté varios puñetazos en la garganta. Gracias a Dios que instintivamente golpeé allí y no en la boca o la nariz. Si lo hubiese hecho, casi seguro que no estaría aquí ahora, pero aquel tipo parecía que estaba hecho de acero. Por último, le acerté con una patada frontal con la que sí pude sacármelo de encima por unos segundos, los suficientes para coger a mi mujer en brazos y salir corriendo hacia la planta baja, donde estaba urgencias. Cuando pasé al lado de la trifulca, varios celadores ya se habían unido a ella y tenían arrinconados entre todos a los pacientes contra una pared utilizando bancos del pasillo, camas de las habitaciones y todo lo que tenían a mano los pobres. Eché un fugaz vistazo a sus caras cuando pasé. Estaban todos perplejos con lo que estaba sucediendo, pero valientemente les echaban cojones a esos cabrones, y gracias a ellos, a su sacrificio, pude llegar a urgencias con mi mujer en brazos. Escuché sirenas de policía acercarse, y no dejaba de subir personal del hospital intentando colaborar con los vigilantes y celadores. Ahora, con lo que sé, puedo imaginar lo que sucedió aquella noche en la sala de quemados del ambulatorio. El capitán falleció durante la noche, y a causa de las mordeduras se reanimó convertido en un no muerto. Mató a las enfermeras de servicio y luego se dio un festín con los internados. Uno a uno. Solo espero que aquellas pobres personas estuviesen suficientemente sedadas como para no enterarse de nada. No me puedo imaginar el sufrimiento de alguien postrado en una cama con grandes quemaduras en su cuerpo, siendo consciente de que un ser infernal se estaba comiendo vivos a tus compañeros y que pronto, inexorablemente, tú serías el próximo, sin posibilidad de huir. Sabiendo que las únicas personas que te podrían ayudar, las encargadas de velar por ti, yacían en el suelo con medio cuerpo devorado. En fin. Como todo lo que sucedió a partir de ese día. Horrible. Quedaron atrapados dentro de la sala el capitán y los pacientes que no devoró por completo en lo que quedaba de noche. Las puertas estancas diseñadas para mantener la zona totalmente limpia impidieron que aquellos monstruos extendiesen la infección por el resto del hospital. Probablemente el personal del hospital estaba acostumbrado a que gritos y gemidos saliesen de aquella planta. Cuando mi mujer llegó a la sala y abrió la puerta con intención de relevar a sus compañeras, abrió las puertas del mismísimo infierno. Y así es como recuerdo el comienzo de la infección. Está bien, señor 95.628, por hoy hemos finalizado. Que se da por concluida esta comparecencia 53 minutos después de haberla iniciado, quedando citado el interesado para mañana a la misma hora. Conste y certifico. En Tenerife, a 23 de marzo de 00:12.